Hola, ¿cómo estás? Soy Marcos. Estamos leyendo la Biblia en un año. Vamos a leer al Isaías capítulo 35 y dice: El desierto y el yermo se alegrarán y se regocijarán, el Araba y florecerá como azafrán. Estamos leyendo la Biblia de las Américas. Florecerá copiosamente y regocijará en gran manera y gritará de júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la majestad de Carmelo y Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la majestad nuestra del Dios. Fortalecer las manos débiles y fiar las rodillas vacilantes. Decir a los corazones tímidos, esforzados, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con venganza, la distribución vendrá de Dios mismo, mas Él os salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos y de los sordos, se despertarán el cojo, entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en los desiertos y arroyos en el Araba. La tierra abrasada se convertirá en agua y el secadal en manantiales de aguas. En la guarida de chacales, su lugar de descanso, la hierba se convertirá en cañas y juncos. Allí habrá una calzada, un camino, y será llamada camino de santidad. El inmundo no transitará por él, sino que será para él el que ande en ese camino. Los necios no bajarán por él. Allí no habrá león, ni subirá por él bestia feroz. Estos no se hallarán allí, sino que por él andarán los remidos. Volverán los rescatados del Señor, entrarán en Sión con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre las cabezas. Gozo y alegría alcanzarán, y huirán la tristeza y el gemido. Yo les he dicho muchas veces que el profeta que estaba escribiendo en Isaías no entendía lo que estaba escribiendo. Y si vamos a Mateo 27, a 9, 27, dice: Partiendo Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces, diciendo: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y él los sana. Y dice que entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Aquí esta profecía la vemos otra vez en Mateo, porque Dios hace esa profecía venir a cabo, y está hablando del Mesías, que es de Cristo. También en Revelaciones 21:4 dice: Y enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aquí está hablando del fin del mundo, que Dios va a quitar toda lágrima de enfrente. Vamos al capítulo 36. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Senaquir, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Si se acuerda, en Segunda de Reyes capítulo 18, 13, y dice, vimos eso. Si quiere leerlo, por favor hágalo en Segunda de Crónicas 32, 1. Habla de lo mismo y dice: Y el rey de Asiria envió a Rabsaques un grande ejército después de Larquis a Jerusalén contra el rey Ezequías, y acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino del campo de Lavador. Y salió a él Elequín, hijo de Gilquías, mayordomo, y Segna, escriba, y Job, hijo de Asaf, el cronista, a los cuales dijo Rabsades: Decir ahora a Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, así dice: ¿Qué confianza es esta en que confías? Dijo: Alejas tú, pero son palabras vanas. ¿Qué tengo consejo y fortaleza para la guerra? Ahora bien, ¿en quién confías que te rebelas contra mí? He aquí que confías en ese bordón de caña frágil en Egipto, sobre el cual, si alguien se apoya, se le entrará por la mano y se atravesará tal. ¿Es Faraón rey de Egipto para todos los que en él confían? Y si me dijeras: En Jehová vuestro Dios confiamos, ¿no es aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías y dijo a Judá, a Jerusalén: Delante de este altar adoráis? Ahora pues, yo te ruego que remes al rey de Asiria, mi señor, y yo te daré 2,000 caballos y si pudieras tú dar jinetes para cabalgar con ellos. En ese tiempo, Ezequías está confiado porque anteriormente él había llamado a los egipcios. ¿Se acuerda el faraón? para conquistar, para que le ayudaran a pelear contra Siria. Y Siria ahorita lo tiene rodeado, y en ese tiempo a Siria eran bien detestables esa gente porque invadían a los pueblos, eran bien poderosos. Y aquí le está haciendo burla, le dice, ¿de quién confías? Si es el faraón, ese palo es como un palo que tengas que se quiebra, tú estás apoyado en él y se quiebra y le atraviesa la mano. ¿Confías tú en Dios? Le dice. ¿Y qué tales son todos esas estatuas que has derribado? Porque en ese tiempo el rey Ezequías derribó muchas estatuas que la gente pensaban que eran para Dios, pero que ellos hacían las cosas que ellos eran, que ellos querían. Entonces él las derribó porque eran adoradores. Y después le dice, ¿sabes qué? Estás tan arruinado que si yo te daría 2.000 caballos, pienso que dices, no tuvieras ni 2.000 gente, si te daría 2.000 caballos, si pudieras tú dar jinetes que cabalgara sobre ellos. Dice él, si yo te daría 2.000 caballos, si tú tuvieras la gente o los guerreros para montarlos. No tenían ni 2.000 guerreros, y este venía una cantidad de gente en contra de él. Y dice aquí, ahora pues, yo te ruego que te rees al rey de Asiria, mi señor, y yo te daré 2.000 caballos si pudieras dar jinetes a cabalgar sobre ellos. ¿Cómo pues harás volver el rostro de un capitán de los más pequeños siervos de mi señor? Aunque estés confiado en Egipto, porque sus carros y sus hombres de a caballo. Ahora, vine yo ahora a esa tierra para destruirla sin Jehová. Jehová me dijo, sube a esta tierra y destrúyela. Entonces dijo Elaquín y Sebna Job de Ramseses, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros le entendemos y no habláis con vosotros en lengua judaica, a oídos del pueblo que está sobre el muro. Esta gente vinieron, como les había dicho antes, y estaban gritando del muro, porque antes que usted entrara a la ciudad había un gran muro que allí los soldados del otro army estaban al otro lado esperando y asitiando a la ciudad, les cortaban toda la comida y todo, y estaban gritando desde el muro. Y vienen los siervos del rey y le dice, te rogamos que no lo hagas en judeo, hazlo en arameo, para que la gente no entienda. ¿Sí me entiende? Porque ellos no querían poner en pánico a la gente. Entonces, y dijo Rabsaces, ¿acaso me envió mi señor a ti y a tu señor a que dijese estas palabras y no a los hombres que están sobre el muro para que coman su estiércol y beban su orina con vosotros? Aquí le está haciendo bien claro. Yo no vine a decirles a ustedes que los está que las palabras que yo le estoy diciendo. Yo vine a hablar con la gente, y por eso él está hablando al judío y le dice que se va a poner tan feo que van a comer el estiércol y el orín de él. Entonces, y dice, entonces Rabsés se puso en pie y gritó en gran voz en lengua judaica, diciendo, oí las palabras del gran rey, el rey de Asiria, y el rey de Asiria así, no os engañe Ezequías, porque él no os podrá librar, ni nos hará Ezequiel confiar en Jehová, diciendo, no nos haga confiar en Jehová, diciendo, ciertamente Jehová nos librará, no nos entregará esta ciudad en manos del rey de Asiria, no entregará esta ciudad en manos de Asiria. No escuches a Ezequías, porque el rey de Asiria dice así, hacer conmigo paz y salir a mí, y coma cada uno su viña y cada uno de su higuera, y beba contra cada cual las aguas de un pozo, de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la de vuestra tierra, de grano y de vino, tierra de pan y de viña. No os engañes Ezequiel diciendo Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones cada uno a su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamat, Jafar? ¿Dónde están los dioses de Sarfán? ¿Libraron a Samaria de mí? ¿Qué dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano? Para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén. Pero ellos callaron y no le respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado, diciendo, no le respondáis. Entonces Elaquín dijo a Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Job, hijo de Asafar, el cronista, vinieron a Ezequías rasgados sus vestidos y le contaron las palabras de Ramases. Ramases aquí le está diciendo, no le oigan a Ezequías que Dios los va a salvar. Si ustedes me hacen caso a mí y abren las puertas o se dan por vencido, yo les prometo que yo los voy a, ahorita quédense en su tierra, y no comiendo de su tierra y todo, y yo voy a venir otra vez y los voy a llevar a otro pueblo, porque la tradición de los asirios así era. Normalmente los asirios entraban, conquistaban una ciudad, y habían ciudades que cometían suicidio. Yo les había dicho esto, porque los asirios eran bien crueles. Les cortaban el pelo, les ponían argollas en la nariz y los jalaban. Y entonces él está diciendo, ¿sabes qué? Yo los voy a llevar a otra ciudad y los voy a dispersar, porque ese era su dispersar la ciudad para que ellos no pudieran reunirse y otra vez hacer molote, ¿no? Entonces, quédense aquí, los voy a llevar a una ciudad. No se crean en Dios. Dios no los va a salvar. ¿Acaso los dioses de las otras naciones de Samaria los ha salvado? Y él está desafiando al Dios viviente aquí. Y vamos a ver cómo en el otro capítulo Dios le responde. Pero hasta aquí vamos a terminar este podcast, porque tenemos la grabación de mi amigo. Hola, ¿cómo estamos? Soy Marcos, estoy aquí en Pomona, estamos con mi amigo. Se llama Iván Ramírez y vamos a estarle haciendo unas preguntas. Especialmente él ha comenzado a escuchar la Biblia en un año. So, quiero hacerle unas preguntas porque él no es de religión, y quiero que él opine un poco acerca de eso. Buenas noches, yo me llamo Iván y soy amigo de Marcos. Y acerca de lo que él está hablando, mi respuesta es bien sencilla. Yo soy creyente de Dios, creo en Dios, sé que existe, pero no estoy acerca, no tengo una religión conmigo. Y para mí es muy importante porque soy padre de cinco hijos y me gustaría buscar más detalladamente en Dios y qué puedo yo a ellos educarlos para que ellos sepan qué es Dios y cómo ellos puedan adorar y seguir la Biblia o una religión. Gracias, Iván. Yo siempre te he preguntado si tú creías en Dios, y te he preguntado porque tú dices que tú no tienes religión. Yo te he hablado de la religión y tú me has dicho cuál es la religión verdadera. Yo me acuerdo cómo tú tenías un sketch donde tenías todas las religiones del mundo, el budismo, un montón de religiones que tenías, el budismo, el hindú, hasta el satanismo. Y yo me acuerdo, eso está en mi mente, porque tú dices: ¿cómo yo sé cuál es la religión bien, o cómo sé yo cuál es el Dios verdadero? Una de las cosas que yo te puedo decir en este momento, que el verdadero Dios te va a dar pistas, o se va a revelar a ti, porque Él es el Dios verdadero. Los dioses falsos no se pueden revelar a ti porque no existen. So, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú cómo crees que uno puede saber más de Dios? ¿Qué instrumento Dios nos ha dado para que sepamos más de Él? Los instrumentos para mí acercarse a Dios es sencillo, pero a la vez muy difícil, porque uno cree en Dios, pero no sabe si agarra los mismos caminos o espera respuestas o espera señales de lo que es Dios. Para mí siempre Dios ha sido vivo y muy muy respetuoso, porque desde pequeño siempre me he inculcado a la religión católica, pero desde que yo he crecido he cambiado de parecer porque es muy muy diferente cuando uno es pequeño, cuando es mayor. Pero en la pregunta también que me estás haciendo es no es que no crea en una religión. Para mí todas las religiones son válidas. El judismo, el satán, el del satán es una religión para mí, pero todos creen en algo y todo se basa a Dios. Y Dios es solo una persona, puede ser el aire, el agua en lo que vivimos. Pero no, mi confusión para mí es qué religión tomar para encontrar y llevar en ese camino a mis hijos. Yo creo, Iván, yo te vengo conociendo por mucho tiempo ya. Yo te he hablado de Dios y te he dicho que como se encuentra Dios es por medio de la Biblia. Y yo espero que tú me has hecho la pregunta: ¿cómo yo puedo ayudarle a mis hijos a que ellos busquen de Dios? Y yo entiendo algunas veces lo que te confunde, ¿me entiendes? Porque tú me dijiste: yo quiero aprender de Dios, pero la Biblia se me hace muy costosa y no la entiendo. Ahora mira, una de las cosas que yo admiro en este varón es un varón que trabaja y se esfuerza mucho en lo que hace. Y me acuerdo un proverbio en Proverbios 29, 22, 29, que dice: ¿Has visto un hombre diestro en su trabajo? Estará delante de los reyes, no estará delante de hombres sin importancia. Iván, fuimos a la escuela junto, tiene su propia compañía, él es contratista, y hace un trabajo bien hermoso. Dios le ha dado el talento para desarrollar esos diseños que hace. Y yo veo su trabajo y me admiro mucho, ¿no? Porque él hasta me estaba contando de que algunos trabajos está desde las 5 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche trabajando para terminarlos. Y me entiendes, es algo, un fruto que él puede dar. Y yo siempre le he hablado de Dios y le he dicho que con las cosas de Dios uno puede aprender, y de cómo se aprende es por la Biblia. Y él tiene mucho, él quiere mucho a sus hijos, y él quiere entrar en una relación con Dios, porque yo lo veo a él como es. Otra de las preguntas que él también, él dijo del satanismo, y estamos hablando ahorita en la conversación mientras grabamos, y llegamos a un punto que el satanismo no es el camino verdadero, es el camino opuesto al Dios. Ahora, yo le he dado a este varón una tarea o un compromiso, que si él ni siquiera lee la palabra todos los días o la escucha lo que estamos haciendo y trata de entenderla, yo sé que Dios, el verdadero Dios, le va a mostrar el camino que es, porque Dios aprecia todo trabajador fuerte y todo hombre honesto como es él. Yo me imagino, yo no tengo hijos, pero él sí tiene hijos. Yo me acuerdo una vez que íbamos, fui a su casa a visitarlo y traía a su hijo chico. Su hijo estaba bien chico y su hijo estaba comiendo una fruta y se le cayó la fruta y él la limpió y la dejó bien limpia y se la volvió a dar a su hijo. Y el amor que él tiene para su hijo es el mismo el amor que tiene Dios para uno. Yo creo que Dios quiere lo mejor para uno, y Dios se deleita en lo que él hace. Dios era carpintero, ¿sí? El Jesucristo era un carpintero que eso es lo que hacía él. Y se puede ver la relación entre un carpintero y un contratista, porque él tomaba la madera. Él me dice que su preferencia es trabajar en la madera. Y yo creo que Jesucristo, cuando ve sus obras, porque Dios dice que está atento a su oído para escuchar al justo. Yo sé que él no va a la iglesia, y no estoy diciendo que lo tenemos por menos porque no va a la iglesia, porque yo sé que él está buscando a Dios. Yo sé que Dios lo va a hallar. No él va a hallar a Dios, pero Dios lo va a hallar en el momento que Dios determine. So, le vamos a hacer otra pregunta a él. ¿Cómo tú crees que es el plan de Dios para tu vida? ¿O cuál crees que es el plan de Dios para tu vida? Gracias, Marcos, por esta oportunidad. Y honestamente te lo digo de corazón. Para mí esto es muy, muy difícil de contestarte a estas preguntas, porque yo no me había dado cuenta que te fijas en las cosas que yo hago. Y honestamente, para mí, mis hijos es mi vida. Yo me quito cualquier parte de mi cuerpo es en un segundo por ellos, y sé que Dios es así, y no te quito esas palabras. Pero mi confusión es, honestamente, en qué religión yo me puedo meter. Y Iván, yo creo que esa es una buena pregunta, y yo creo que, como yo te dije, el camino y la verdad se descubre por la Biblia. La Biblia es lo que Dios nos ha dejado, y en la Biblia hay una sola mención de religión. Una de las pocas veces que aparece la palabra de religión. Y quiero ir a Santiago 1:26, y dice: si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su prójimo, a su propio corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula o sin mancha delante nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas y en sus aflicciones, y guardarse sin mancha del mundo. La palabra de Dios es bien clara. Dice que primeramente la religión se lleva en el corazón. Dice aquí que pero no refrenda su lengua, sino que engaña su propio corazón. Hay mucha gente que cree en Dios, hay muchas gentes en la iglesia, pentecostales, en las iglesias, todas esas iglesias, que te creen en un Dios, pero no son gente que son honestas. En su corazón, Dios, Jesucristo les dio una, un ejemplo. Les dijo que esta gente religiosa era como tumbas blanqueadas, que por fuera tú sabes que las pintan bien bonitos, pero por dentro están llenas de huesos y de pudrición. Mucha gente así hay, que no tiene esa relación con Dios. Aquí dice que el visitar a los huérfanos y visitar al pobre, nosotros tenemos que tener misericordia con esa gente, y eso es lo que está hablando Dios, tener una relación íntima con Él y saber que Dios quiere una relación contigo íntima, y que no hay otro ser viviente o divino como es Dios, que es el único que se quiere acercar a ti. Y yo me imagino a Dios como tú dices, tú crees, quieres mucho a tus hijos. Nosotros somos hijos de Él. ¿Te imaginas que tu hijo viniera y te hiciera algo en su escuela y te lo trajera? Tú tal vez lo pones en la refrigeradora o algo así, ¿no? Porque tú tienes mucho orgullo. Algunas veces es lo más horrible que has visto. Pero es tu hijo, ¿no? Entonces, muchas veces yo sé que haces mucho trabajo. Yo creo que Dios se place en tu trabajo. Te voy a leer otro versículo de la Biblia que habla exactamente de eso. Y en esta escritura que quiero compartir contigo, Dios habla con Moisés y le dice: mira, he mandado por nombre a Jezabel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y inteligencia y en conocimiento y en toda clase de arte, para elaborar diseños, para trabajar en oro y plata y en bronce, en el labrado de piedras, para engaste y en el tallado de madera, a fin de que trabaje en toda clase de labor. So, aquí Dios le pone un espíritu a esta persona para que tenga ese talento. Ahora, yo vengo a decirte que tu talento que tú tienes viene de Dios, y es un espíritu que Dios pone porque Dios tiene agrado en ti. Y no nada más eso, Dios se agrada cuando tú vas a un proyecto y tú haces lo mejor que tú puedes y tú dejas a la gente satisfecha. No que vas, como hay muchos contratistas que estafan a la gente o que hacen cosas muy muy baratas porque todo es para ellos, todo es para ellos. Pero yo sé que tú algunas veces has perdido hasta dinero por dejar tus diseños como a ti te gustan. So, te quiero hacer otra pregunta. Ahora, yo te he dicho que es bien fácil saber de Dios. Nomás lo que tienes que hacer es leer la palabra de Dios con la Biblia. O te lo pongo fácil, escucha la palabra de Dios. Yo lo que hago es leo 3 capítulos cada día y explico lo que estoy leyendo. So, quiero que tú, tan siquiera un día que vengas a la casa, escucha la palabra de Dios. No porque soy tu amigo y te lo estoy diciendo, sino porque viene de Dios. Yo te puedo enseñar otros sitios donde tú puedes ir y puedes, si tú no me quieres oír a mí o dices, sabes que no te entiendo o lo que sea, para que tú aprendas de Dios. Tú dices que andas buscando a Dios. Tú me preguntaste cómo yo puedo iluminar a mis hijos para que ellos hallen el Dios verdadero. Tú andas buscando a Dios. Tú me has dicho que andabas buscando a Dios. So, te quiero hacer esa pregunta. ¿Tú haces un compromiso para buscar ciertamente de Dios? Marcos, sí, te puedo dar mi palabra que sí, voy a poder. Para mí se me hace más fácil oírlo que leerlo, porque a mí se me hace muy difícil agarrar una Biblia y no tener nadie o a alguien a la par y explicarme. Me aburro fácilmente. Pero creo que sería, para mí lo adecuado es oírla, y sí, te prometo que poco a poco yo la voy haciendo. No te doy mi palabra que lo voy a hacer un día, mañana, ni la otra semana, pero sí, lo voy a hacer por mí mismo y por mis hijos. Gracias, Iván, te agradezco por estar aquí conmigo ahora. Estamos trabajando todo el día en tu webpage, y yo sé que le pones mucho orgullo a tu trabajo. He visto todo tu trabajo todo un día. So, me saludas a la familia. Y que Dios te bendiga. Y toda la gente que escuchó este podcast, por favor vaya a nuestra website, mawministries.com. Ahí puede hallar otros materiales como MAW Today. Es un show que hacemos cada semana en vivo. Nos puede ir a talkshow.com y lo puede escuchar en vivo. O lo puede esperar hasta que salga todas las semanas en vivo. So, que Dios lo bendiga otra vez. And thank you.